La expulsión de los más de 8.300 gitanos de Francia en lo que va de año ha hecho saltar las alarmas políticas en Bruselas. La Comisión Europea se mantiene expectante ante la situación, mientras le llueven críticas y presiones desde el gobierno galo. Le han exigido ya en varias ocasiones que obligue a Rumanía a utilizar los fondos europeos que recibe, unos 4.000 millones de euros anuales, en vivienda y educación para su población gitana. Mientras, desde el Parlamento, el socialismo europeo critica la pasividad de la Comisión ante lo que consideran un acto terrible que viola las libertades de movimientos en territorio europeo. Ante esto, Bruselas ha anunciado un informe político y legal sobre las polémicas deportaciones, que hará público la próxima semana antes de partir hacia la reunión de ministros de inmigración organizada por el gobierno galo en París. Un encuentro en el que en principio no había hueco para la Comisión Europea, pero al que finalmente han sido invitados y en el que no figura el tema de las expulsiones en el orden del día.